te iba a estar aguantando. No creías que ya decidida te mandara al diablo, pero sigues llegando borracho y hasta sin el lazo. Y a mis hijos no más asustando, que oyen que me insultas y me das malos tratos. Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta. Anda, vete a donde tú quieras, porque esta es mi casa y ahora me respetas. Y ya tus maletas están listas con todas tus porquerías. Y lo poco que tenías, pues ahí te lo eché. Que Diosito perdone mi ofensa si es que llega a pecar. Todo lo hago por una defensa de lo más sagrado. Es muerta que ver a mis hijos seguir tus ejemplos. Y en las manos de este crucifijo dejo los papeles de mi casa.